Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Simplemente Tango. Muy buenas tardes. Hoy tenemos una tarde, la verdad, espectacular, mucho sol. Y tenemos nuevamente visita, que ya casi es como de la familia, ¿no? Porque estamos con el tercer festival de Tango del Bolsón. Vamos a hacer primero la apertura, la presentamos. Ya la estuvimos la semana pasada, el jueves pasado, Ana Carla Romera, que es el alma mater de este festival. Y además también va a ser madre, así que la tenemos que cuidar, que con estas cosas siempre uno se hace un poquito mala sangre, pero vamos a tratar de ahorrarle todo lo más que se pueda, ¿no? A veces no se puede mucho, pero lo más que se pueda. Vamos a ir al inicio de a la apertura de Simplemente Tango. No sabemos con qué tema de Gardel, porque acá es el operador el que decide. Y vemos. Cada vez más tanguero. Luego que lo escuchemos, vemos a ver si lo matamos al operador o no. Pues ya Gardel está muerto, así que nos falta matar al operador. Adelante, dale. Viejo rincón de mis primeros años, donde ya me batió, se me quería, guarida de cien noches de fandango, en mi memoria vives todavía. Oh, callejón de turbios caperatas, que fueron taitas del bandoneón, donde estará mi garzonier de latas, testigo de mi amor y su traición. Hoy vuelvo al barrio que dejé, y al campanear no me da pena. No tengo ya mi madrecita buena, mi rancho es una ruina, ya todo se acabó. Porque volví loco de mí, al callejón de mi querer, a revivir el amor de esas mujeres, sus risas, sus caricias, la farsa de su amor. De un tango al vaivén, David, un amor, de un tango al vaivén, nos hace traición. Cuando te quiebras en una sentada, juntando tu carita con la mía, yo siento que en la hoguera de algún tango se va a quemar mi sangre el mejor día. Oh, callejón de turbios caperatas, que fueron taitas del bordonión, ¿dónde estará mi garzonier de lata, pulín mi tango, que fue mi perdición? De un tango el vaivén, David, un amor, de un tango al vaivén, nos hace traición. ¿Listo? Bueno, escuchamos a Gardel con Francisco Canaro. Y acá estábamos hablando con Ana Carla. Yo le decía que me gusta el acompañamiento que hace Canaro de en general, ¿no? Pero en especial con Gardel. Lo que yo sé, lo que leí, por supuesto, y lo que se contaba, que Gardel no tenía mucha afinidad con Canaro ni con ninguna orquesta. Él por eso tocaba con guitarras, porque no quería ningún tipo de firulete ni nada que lo acercara al baile. Es decir, él no cantaba para que se bailara, él cantaba para que lo escucharan a él. Entonces, con Canaro tenían un poco de pica, pero como eran amigos y en esa época eran los dos lo máximo, el tipo accedió. Y Canaro le gustaba jugar mucho con sus cantores. Entonces le metía, por ejemplo, hacía alguna frase y atrás le metía un firulete como, lo máximo lo hizo con Tita Merelo. Vamos a ver si tenemos algo de Tita Merelo para que escuchen de qué manera a Tita Merelo le tiraba todas esas, que a Tita Merelo le encantaba, ¿no? Todas esas cositas para divertirse. Bueno, ¿querés hablar un poquito del festival? ¿Querés que hablemos del festival? Sí, me parece que estaría bárbaro para refrescarle un poco la cabeza a la gente, los que ya saben, los que no saben, a ver qué va a pasar. Empecemos con el día martes. Primero, buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, exactamente. Qué lindo, qué lindo. Me gusta mucho tu programa. Ah, bueno, muchas gracias. Aparte aprendo mucho. Sí, yo también, porque me estuvo preguntando cosas y yo no sabía, así que está bárbaro, hay que aprender. Sí, siempre está bueno. Sí, es que el tango es todo un mundo. ¿Y sabes cuántos tangos hay que se sabe que hay, que existen? ¿Cuánto? Y que nosotros conocemos ni la milésima parte, 50.000. 50.000 tangos, de los cuales nosotros damos vuelta siempre alrededor de lo mismo. Ya vamos a empezar a escuchar, acá se escuchan. Yo he tratado de poner otros tangos, diferentes títulos por orquestas conocidas, pero vamos a seguir descubriendo, redescubriendo títulos. Decime, seguí hablando del festival, por favor. Vamos con el festival, pero empecemos con martes y miércoles. Martes y miércoles. Que son las clínicas para debutantes en Pasiones Argentinas. Pasiones Argentinas, que está en Beruti y Belgrano. Y Avenida Belgrano. Que sí, todos los domingos, Rodolfo rema en dulce de leche con remo de tergopor. ¿No es cierto? Para que la milonga se nutra. Es un el musicalizador, el dueño del lugar, todo, va. Hay que ir. Y yo creo que habría que empezar a poner algún músico en vivo. Alguno, sí, habría que hacer. De la musicalización, sí, y de la milonga. Habría que hacer, pero de a poquito vamos a ir haciéndolo. A mí me gusta mucho bailar con música en vivo. Decime los horarios. Primero, los horarios. Vamos a empezar a poquito, que arranca el festival martes y miércoles. Martes y miércoles. Martes 5 de diciembre, o sea, el próximo martes y el próximo martes y el próximo miércoles. 5 y 6 de diciembre en Pasiones Argentinas. Las clases. 5, ¿qué sería? El 5 sería para principiantes. No, perdón, me equivoqué. Para 4 y 5. 4 y 5. Martes 4, no importa. Y miércoles 5. Martes 4 y miércoles 5. Mm. Listo, aclarar lo suficiente. Repetimos, martes 4, miércoles 5. Sí. El martes sería para principiantes. Pierdo la memoria. Claro. Está todo está bien para justificarlo. Perdí la memoria. No pago la luz, me olvidé de todo. Bueno, el martes 4, ¿qué tenemos? A partir de las 7 de la tarde. A partir de las 19 horas. Con Víctor Barrios. Víctor Barrios. Y su compañera. Y su compañera. Que vienen de Rosario. Rosarino. Bueno. Orgullosos. Sí. Me habló recién Carlos Erazo que va a venir. Así que también se va. También lo va a volver a decir. Otro rosarino más. ¿Sabes? No, ya esto ya se está llenando demasiado rosarino. Vamos a tener que tirar un poquito de Gamesani acá para. No. Rosario. Está muy bien. Esto lo dice un porteño, nada más, viste cómo son. Y empiezan las clases a las 7 de la tarde con los chicos. Decimos, entonces, para principiantes. Sí, pedimos a toda la audiencia que el festival tiene los costos de las clínicas, que son 50 pesos. ¿$50? Cada clase. Conmigo. ¿Pero qué? ¿Cada por persona, la por pareja? Por persona. ¿Por persona 50 sí. pesos? Sí. ¿La clase de una o dos horas? Una hora y media. Una hora y media. De 7 a 8 y media y de 9 a 10 y media para ya más intermedio. De 9 a 10 y media para un poquito más. Sí, con más conocimiento. Momentito, vamos a dividirlo como lo divido yo. Me encanta. La primera parte son para los iniciados que no saben nada. De cero. Y la segunda son para los principiantes que sí saben algo. Así lo divido yo. Exacto. Digámosle a la audiencia, a toda la gente que nos escucha de aquel lado, es que una manera de apoyar este festival para que se siga sosteniendo en el tiempo es poder participar también de las clínicas, ¿sí? De las milongas. Claro, las porque prácticas. Decimos que no lo hacemos todavía, pero creo que plata de nuestro bolsillo en algún momento vamos a tener que poner. Y lo hacemos de alguna manera, lo hacemos. Aquí no nos apoya nadie. Absolutamente, sí, nos apoyan, pero no los apoya nadie en forma de Estado, digamos, ¿no? Hay un aporte del turismo. Hay un aporte. Hay un aporte. De Nación. De, pagan ellos paga la Orquesta Nación. Y de Cultura de Acá. Y de Cultura de Acá, pero quiero decir, no hay ningún particular que apoye económicamente este festival, ¿no? Porque he escuchado algunas sandeces, y yo esto lo digo de mi parte, porque conozco los bueyes con qué aro. Entonces, se han dicho estupideces e imbecilidades, y me gustaría que la gente que suele hablar de ese tipo de cosas, además de hablarlo en secreto y decirlo así, rumorear como viejas de feria, que hablen a la radio, que salgan al aire y que digan las cosas que quieran decir del festival y de lo que lo apoyan, ¿verdad? Por supuesto que después nosotros vamos a dar la contramarcha y decir algunas cositas más. No, esto, para Carlito, no entremos en confrontación. Esto porque esto lo digo, esto lo digo yo, repito, porque conozco los bueyes con qué aro, y en realidad estoy un poquito harto de que no se haga, pero a su vez se quiere evitar hacer, ¿no? Esto es un festival que cuesta mucho. Yo lo he hecho hace unos años y lo he hecho a pulmón. Tuve la suficiente soberbia como para no recurrir a nadie, y entonces me costó un poquito más, bastante más. Podía haber salido mucho mejor, pero ahora sería bueno que se apoye en general, ¿no? Tanto los músicos del Bolsón, que siempre escucho decir que ¿por qué no hay festival que nosotros queremos? Bueno, para los músicos del Bolsón que quieran que hagan tango y que quieran tener una cierta notoriedad, que se prendan al festival. No se puede pretender tener una erogación, a lo mejor ni siquiera lo suficiente que piden para eso, pero sí tener un apoyo. Por supuesto que a medida que este festival se vaya consolidando, la posibilidad de tener una entrada de dinero para ellos y para nosotros también, porque esto no es gratis. Pero queremos decir que todo se hace a pulmón, absolutamente todo. Ahora va a venir Carlos Erazo, que también va a hablar un poquitito más. Quería decir esto porque... Igualmente yo te quería contar que, bueno, uno de los músicos que siempre me acompaña en todo y hace años ya es Peyetura, que toca bárbaro. Bueno, es un gran músico. para los que apoyan el festival, por supuesto, lo vamos a nombrar, pero digo para los que tienen alguna duda o que por ahí tienen alguna influencia de los que estaba hablando antes, ¿no es cierto? Y para los que están en contra del festival, que sé que algunos, que hay otro, hay, que llamen acá. Vamos a dar el teléfono, 4455-800 y 455-999, ¿no? Que hablen acá al aire, y que me digan a mí, personalmente en el aire, cuál es su oposición. Que yo le voy a contestar en forma contundente. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a seguir. ¿Seguimos? ¿Te parece bien? ¿Estuve mal? Hay espacio para todo el mundo. Bárbaro, la puerta está abierta acá. Por favor, insultar no, pero sí, no hay problema. Listo, eso ya se redondeó así. ¿Te parece que escuchemos algo de música? Dale. Y vamos a hacer, por supuesto, el juego de hoy, la pregunta de hoy. ¿Cuál era? Que la tenías vos por ahí. ¿Que vos qué decís de preguntar? No, lo que vos me preguntaste a mí, ¿cuál es? Los bueyes de Pugliese. Pero es muy difícil. Bueno, pero tenemos un año, muy difícil. No, ¿qué instrumento tocaba alguien? A ver, ¿te parece bien? Ah, bueno, dale. ¿Qué instrumento tocaba quién? ¿Quién habíamos dicho? ¿Lawrence? ¡Ah, Pedro! Es muy fácil. No es fácil. Me gusta mucho Pedro Lawrence. Pedro Lawrence. Tocaba un instrumento, el mismo que tocaba Pedro Mafia, ¿no es cierto? El mismo que tocaba Pedro Mafia, el mismo que tocaba Scorticati, el mismo que tocaba Miguel Caló. Y no voy a decir otro porque es la ayuda posterior, que ya definitivamente le decimos quién es. ¿Vos sabés que los milongueros, hablando con el Tete? Sí. Milonguero. Sí, yo lo he visto en filmaciones. Maestro. Y él bailaba mucho con Pedro Lawrence. Sus exhibiciones las hacía con Pedro Lawrence. Ah, qué lindo. Porque tenía unas variaciones de esa. Vamos a escuchar a Pedro Lawrence hoy, sí. Vamos a escucharlo. Vamos a abrir, digamos, música hoy con, ¿te parece? Con a ver, acá tenés, vos trajiste, quiero decirlo porque hoy tenemos un pequeño inconveniente con, ¿cómo es? Con internet, pero ya lo vamos a resolver, ¿no? Ya lo vamos a resolver. Roberto Arrieta y Miguel Caló. ¿Te gusta? Dale. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí. Bueno, Nunca Más. Nunca Más. Es un lindo tango. A ver. Ahí va. Lo escuchamos. una noche de falsa alegría, tus ojos claros volví a recordar. Y entre los tangos y la algarabía, busqué febril tu recuerdo matar. Recordaba mi dicha sin igual, que a vos sola mi vida consagré. Pero ingrata te fuiste, si en mi mal, triste y solo cobarde, os te lloré. Era la ilusión de mi vida, toda mi alegría y mi pasión. Mala, yo que te quise por buena, y en tus dulces labios nena, me he quemado el corazón. Linda muñequita mimosa, siempre en mi corazón está. Nena, acuérdate de la pena que me dio tu boca loca cuando dijo nunca. Siempre en mi corazón está, nena, acuérdate de la pena que me dio tu boca loca cuando dijo nunca. Bueno, escuchamos Nunca Más por la orquesta de Miguel Caló y Roberto Arrieta. ¿Te gustó? ¿Te gustó este tango? Mucho. Bueno, después vamos a ir escuchando un poquito a Miguel Caló, que la verdad que a vos te gustaba El Compás del Corazón, después lo vamos a escuchar entonces. Un clásico. Me gusta con Verón, pero también me gusta mucho Verón. De Mare. Claro. Tiene. Vamos a dar los teléfonos, ¿no? Para el juego de hoy. Que habíamos preguntado qué instrumento tocaba, ¿no? Sí. ¿Qué instrumento tocaba Pedro Lawrence? 4455-800 y 4455-999. ¿Y qué instrumento tocaba? O toca, mejor dicho, toca, no lo vamos a matar, pobrecito. Horacio Salgán. ¿Qué instrumento toca Horacio Salgán? ¿Y qué instrumento tocaba Pedro Lawrence? Cualquiera de los dos que conteste, no los dos. Uno ya entra en el juego al final del programa. Tenemos las dos docenas de churros rellenos de churro loco y las, ¿cómo es que se llama? Tenemos los premios de Forestal del Paralelo, que son herramientas. Tenemos pinza, alicate, todo lo que necesite para arreglar, qué sé yo, lamparitas, todo lo que necesite en casa. Y hablando de Forestal del Paralelo, que es quien nos auspicia entre tantos, Forestal del Paralelo, mayor ferretería industrial de la comarca. Todos los productos que necesita, qué sé yo, soldadoras eléctricas, compresores, sierras sin fin, roscadoras, motocultivadoras, electrobombas, absolutamente todo en Sarmiento 3255, teléfono 4455-863. También nos auspicia Aranda Refrigeración, heladeras familiares, comerciales, cámaras frigoríficas, equipos repuestos y agente oficial de Surrey Aire Acondicionado. ¿Verdad que se viene este Lorca? Dijo que la verdad que si estamos así en primavera, en verano te la voy a pedir. 4492-821 el teléfono. Julio Claro Peluquero. Julio Claro Peluquero, un saludo para Julio, para Carol, Carolina. En Avenida San Martín, 3580, teléfono 4498-585. Y Carol, extensiones, color, forma. El Bolsón Inmobiliaria, Beruti 450 Local 2, 4498918. Los muchachos de BIOS Electrónica, Computación Electrónica, un saludo. En San Martín 2165. Teléfono 4491049, también muy agradecido, siempre escuchando o apoyando el programa. Librería de las Raíces y del Cielo. Poesía, literatura, humanidades, infantiles, regionales, originarios, nuevos y usados. 25 de mayo 2700 y Padre Feliciano, justo en la esquina. Y Andino Sport, joyas, alianzas, premios grabados, reparaciones en alhajas, Avenida Sarmiento 3238, aquí en El Bolsón. Ah, fierros. Bueno, después seguimos dando algunos auspiciantes más que tenemos. ¿Me escuchan? ¿Son todos tangueros? Algunos son tangueros y otros no son tangueros. La mayoría no son fanáticos tangueros. Por ejemplo, tanguero es los muchachos de BIOS, el padre, y Horacio de Inmobiliaria del Bolsón, Julio Claro también. Aranda Refrigeración, el padre era un gran tanguero, que escuchaba el programa y jugaba, siempre llamaba, sabía un montón. Yo cada vez que llamaba colgaba porque decía, no, te gana seguro, así que, no, mentira. Tú me decías ocupado. Claro, pipi, ¿quién llama? Hola, hola. Y así, no, en realidad no, siempre llamaba y ganaba, qué sé yo, bueno. Un homenaje también para el padre, para don Alfredo, que siempre colaboraba, sobre todo llamando, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. ¿Y qué vamos a escuchar? ¿Seguimos hablando del festival? Tiramos una data más. Porque por favor. Carolina y me acordé de Caro Pizzón. ¡Oh, qué bueno! Primero, vamos a reiterar entonces, el día 4 de diciembre a las 19 horas. Sí, comienzan los comienza talleres para debutantes. Para iniciados con la pareja... Rosarina. Para iniciados, de 9 entonces a 21:30. Sí. Y además van a estar bailando ellos para la noche. Van a hacer exhibición. Sí. Y te cuento algo, en la noche de gala tenemos ya el lugar confirmado. Bueno, y pará, y el 5. Vamos a poquito. ¿Y el 5? Lo mismo, las clases con los. La chicos. Misma pareja, pero para los que ya saben un poco más, es decir, los principiantes. Los no, que es así, los debutantes, o sea, el que no sabe nada de tango nunca, le quiere dar su primer paso, sí, el acercamiento, el abrazo. 4 y 5, pero de 19 ajá, a 20:30. Y después, 4 los principiantes, y 5, que son los que ya saben un poco más, los mismos días, pero... De 21 a 22:30. Ahí está. En Pasiones Argentinas. ¿Quedó claro? Y aparte vale. Quiero agradecer también a Rodolfo que nos sí, sí, da el Rodolfo, espacio para poder dar las clínicas ahí. Rodolfo no solo da el espacio, sino que promueve, musicaliza... además de musicalizar, se preocupa por aprender cada vez más, siempre está bajando temas nuevos, buscando orquestas, ¿no es cierto? Buscando la manera de ir incorporando, eso está muy bueno. Sí, sí, sí, sí. Todo suma, ¿viste? Todo claro, suma, claro, claro, claro. Y el tema de ir aprendiendo para mejorar está bárbaro. Bueno, ¿qué más? Seguimos. Decíamos otra clínica para las chicas. Técnica. Ah, qué bueno. De técnica con Caro Pizzo. Qué bueno. Una bailarina. Chicas, profe. Les aviso una cosa, se lo digo hoy. Si no aprenden con Carolina Pizzo, no aprenden con ninguna más. Claro, o con Ana Carla Romera, pero que ya va a dar, ella no va a dar, ¿no es cierto? Vos no vas a dar. Este año voy a contemplar. Ella festival. Va a contemplar, pero si no aprenden con Carolina Pizzo, no, viejo. Es imposible. Por supuesto que las va a tener al trote. Desde ya. Caro, yo estoy muy contenta porque con Caro venimos trabajando hace varios años y promoviendo el tango, haciendo toda la fuerza posible para que el tango se promueva en nuestro país. La conozco más que afuera. Mucho. Hay una movida que estamos con ella, bueno, que te cuento un poco, que nació en Buenos Aires con organizadores, ahí con Gaby Glavos, que hay de Tango Cool, con gente, con el Indio también de Buenos Aires. Con Pedro el Indio Veravente, sí. El de Plaza Dorrego, ¿viste? Sí. Bueno, que está, ¿hace cuánto está el Indio ahí en la plaza, hace como 18 años que está ahí bancando. Así que espacio. Lo conocen. El Pedro. Bueno, con el Indio, Fabiola Sussman, bueno, Gaby Bornik de la Práctica X, allá de Buenos Aires. Hicimos una movida en el año 2009 que se llamó Tango Universitario. Ajá. Quiere empezar a sumar en las universidades el tango y que la claro. gente de las universidades hacíamos costos promocionales para universitarios, para que vengan claro. a nuestras prácticas. Yo está no sé, buenísimo. Estaba en una práctica que se llama Me Río de la Plata. Y Caro los llevó a La Plata, que es una ciudad realmente universitaria. Claro, y ella es de La Plata. Y ella es de, en realidad, ¿es de dónde es? De Benito Juárez. Claro, pero su mayor sí. actividad fue en La fue Plata. En La Plata, como varias bailarinas que salieron de ahí. Claro. María Eugenia Parrilla, que viene también al festival, ya vamos a hablar de María Eugenia. Bueno, y además Carolina va a presentar su libro de técnica para mujeres. Sí, femeninas. Técnica. Así que, chicas, no pueden errarle jamás. Sí. Está toda la info en la parte de del seminario, inscripciones y aranceles en nuestra web del festival, sí. que es www.fitep.com.ar. Ahí está toda la información, los costos. Este año hicimos costo promocional para la gente de acá de la comarca, del Hoyo, del Abopuelo, de Corazón, para bueno. el seminario. Perfecto. Eso es en la Casa de Cultura, día sábado y domingo. Sábado y domingo. Sí. Bien. Vamos a... ¿Querés escuchar un tema? Sí. Y después seguimos hablando de lo otro que viene, porque vamos. hay un también orquestita, un cuarteto, sexteto, no sé qué. Eso lo vas a decir vos. Pero primero vamos a escuchar algo que vos querías escuchar, que se llama Al Compás del Corazón, ¿te parece? Dale. A ver si está acá o es mentira. ¿Está Al Compás del Corazón? Para un cachito. O le erré. Mirá, no. Ese es el nombre del disco. Ah, es el nombre del disco, pero tiene que estar, no está. No, bueno, lo tenemos. No importa. Vamos a escuchar esto que tiene una historia. ¿Vos sabés qué historia? La calle Corrientes era una calle angosta. Cuando en el año, en la década del 30, 30 y tanto, no recuerdo exactamente, se decide anchar y hacer la avenida. Por lo tanto, se tienen que tirar abajo un montón de lugares históricos, queridos, muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Recordado por toda esa gente. Mirá. Y va quedando en el camino, va quedando en la historia. ¿Y era calle de tierra? No, no, esa ya era calle de adoquinada. Yo me acuerdo que vi unas fotos en blanco y negro. Sí. De tierra. Y entonces se empieza a abrir, claro, pues se empieza a levantar y se empiezan a tirar abajo un montón de casas de los costados para hacerse ancha. Por supuesto, este tango nace como consecuencia de lo que queda, de toda la tristeza que mucha gente le queda por la calle Corrientes que fue. Así se llama este tango, Tristezas de la calle Corrientes. Exacto. La ciudad, qué triste pálida tienen tus luces, tus letreros sueñan cruces, tus afiches, carcajadas de cartón, risa que parecís a la confianza del alcohol, llantos hechos, canto para vendernos un amor, mercado de las tristes alegrías, cambalache de caricia, donde juega la ilusión, tristes y por ser nuestra. Triste, sí, porque sueñas tu alegría, es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz vivís labrando tu tristeza, triste, sí, por ser nuestra. tesis por tu cruz. Bueno, escuchamos a la orquesta de Miguel Caló con Raúl Verón. Tristeza de la calle Corrientes y ese tlanclín al final del piano, ¿saben quién era? Ese era Osmar Maderna en el piano, que todavía estaba en la orquesta de Miguel Caló. Característico, plin, ya lo vamos a escuchar. Vamos a repetir el juego de hoy, ¿cuál es? ¿Qué instrumento tocaba Lawrence, Pedro Lawrence? Yo te dije que era medio difícil, pero no importa. ¿Y qué instrumento toca Horacio Salgán? Es mucho más fácil. Tranquilo, despacito, despacito. Los italianos dicen piano piano si van lontano. ¿Podemos después tirar una pista de otro? Yo ya tiré una, no sé si habrán dado cuenta. Ya tiré una demasiado, ya demasiado grande. La otra vamos a tirar después, ¿no? Vamos a tirar. Acá lo hacemos a pulmón. A pulmón. También tiré otra. Es sutil esta, pero bueno. Bueno, repito los teléfonos 4455-800 y 4455-999. Llaman, contestan correctamente, dejan sus tres últimos números de teléfono. ¿De teléfono? No, de... ¿De DNI? De DNI. Dios mío. Bueno, de DNI y puede jugar con nosotros. Quiero aclarar una cosa. Los premios que no se entregaron o ¿no? que no vinieron a buscar, pierden, por supuesto, ya lo perdieron. Y los que lo vinieron a buscar y por algún motivo yo fui negligente, o no avisé, o alguna cosa así, no lo perdieron nada, aviso, ¿está claro? Pero si me llamaron y yo le dije que estaba, es porque está. En lugar de hoy, estará mañana, pero está. ¿Queda claro? Así que por favor les pido, porque a veces yo estuve un día medio enclenque, como quien dice, y entonces, un día no, dos. Así que pude haberme pasado, se me pudo haber pasado. Pero quien confirmé, está. ¿Sí? Y esa fue Norma, Norma López. Lo digo con nombre y apellido, porque yo le aseguré. Así que Norma López, si me estás escuchando, sabe que lo tenés. ¿Sí? Por ahí tardó un día más o dos, pero está. ¿De acuerdo? Bárbaro. Está muy bien. Está bueno aclararlo porque... Lo importante es que esté. Lo importante es que esté. Y aclararlo para que sepa que no... Me gusta, mi mamá siempre decía, lo que vale es la intención. Claro, sí, no. La intención y los hechos. Pues yo, ella me llamó por teléfono, como yo le pedí, le dije, está. Pero estuve un par de días medio escayato, como decía mi papá. Y entonces, bueno, está todo bien. ¿Alguna cosa más? Sigamos. ¿Seguimos con el festi? Sí, orquesta. O antes. No, vamos a la siguiente clínica. A la siguiente clínica. Ahí vamos a parar todo, a la clínica, macho. Dale. María Eugenia Parrilla. María Eugenia Parrilla, la estamos esperando. La estamos esperando a Euge. Es una oportunidad muy buena para aprender con María. Pero decime, ¿es para iniciadas, principiantes o un poco más nivel? Intermedio. Es un nivel intermedio, sí. Intermedio. Sí, pero Euge trabaja mucho, se adapta mucho también al grupo que hay. Claro. Intermedio, viste que hay intermedio, yo leo, ¿no? Yo conozco que hay intermedio 1, intermedio 2 e intermedio 3. Ah, mirá vos. Pero esto puede haber 4, 5... No, hay intermedio 3. Seguramente que se divide para no pasar a, digamos, a avanzado así de un solo saque. Hay que crear un poquito de expectativa... O ponerle un poquito de palos en la rueda, que no está mal. Porque... Intermedios para gente más avanzada, porque Eugenia trabaja también muy personalizado, ¿viste? Está bárbaro, si eso que quería aclarar. Que me gusta María Eugenia, que la pueden buscar en YouTube, ahora que estamos YouTube. Bien globalizados, claro. En Internet. Y fijarse. Y ver, todas las Eugenia tiene una personalidad muy muy hermosa para claro. Es su personalidad. ¿Eso qué día es? Eso, también sábado y domingo. Sábado y domingo, ¿qué hora? Por la tarde arrancan las clínicas de Eugenia. Desde 3 a 7. ¿De 3? ¿De 15 a 19? Sí. ¿Dónde? En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura del Bolsón. De cultura. Pero alguna va a ser, la primera va a ser Pasiones. En Pasiones Argentinas. La otra en la Casa de la Cultura. Sí, las otras dos en Casa de Cultura. En Casa de Cultura. Y lo que es interesante, que quería decirle a María Eugenia, que es una persona que tiene su personalidad para bailar y que es muy estudiosa. Practicó con Colón, claro. Más o menos. Con Colón, practicó con, muchos claro. Bailarines. Eso está buenísimo. Sí, eso está muy bueno. Yo a Euge la conocí en el año 2001. Bueno, eso es para tanto chicas como para varones. Sí. Bueno, así que ya saben, los que quieran mejorar su tango. Y tiene una referencia más, María Eugenia fue compañera de Mariano Chicho Frumboli. Claro. ¿No? Que Mariano hoy es uno, Chicho es uno de los bailarines más conocidos a nivel mundial. Claro. María Eugenia también. Sí. Como Pablo Verón. Claro. También fue compañero de María Eugenia. Lo bueno de todo esto es que la gente, al escuchar este tipo de información de gente tan conocida y en el mundo, hablo no solamente en la Argentina, se acerque los que quieran mejorar su tango, por supuesto, y los que no saben nada, los que quieren, tan curiosos y quieren empezar a bailar, ya saben que tienen la oportunidad, que no siempre se da, de que vienen estos bailarines de Rosario, que son muy buenos. Víctor y Cristina, sí. Víctor y Cristina. Víctor y Cristina, que son muy buenos. Los van a sacar de cero. Sí. Víctor también música, o sea, sabe muchísimo de música. Claro. Tiene su milonga. Porque el tango tiene varias etapas. Digamos, de pasar de principiante a pasar a intermedio, es un paso grande. Pero es práctica, como dice yo. Claro, pero pasar de cero a empezar a bailar es un paso que hay que dar decidiéndose, nada más, solamente decidiéndose. Usted dice, bueno, me anoto para iniciados. Listo, el día 4 de diciembre a las 19 horas estamos. Todavía no es hora de ir, ¿verdad? Todavía no es. Bueno, vamos a escuchar. ¡Ah, qué lindo! Bueno, cuatro compases. ¿Lo escuchamos, te parece? Pará un cachito. Que cuatro compases. Ahí va, ¿eh? Escuchamos con la orquesta también de Miguel Caló, que aquí somos fervientes admiradores. Ya vamos a escuchar otras orquestas. Cuatro compases entonces con Miguel Caló y Raúl Bermúdez. Bailando un tango nació nuestro romance, mientras la orquesta tocaba estos compases. Cuatro compases que alegraron mi triste corazón con un divino amor. Tango milongón, suave y compadrón, que puso el encanto entre mis brazos, y hoy junto al calor de su tierno amor enterré la angustia de un fracaso. Ya no lloro la maldad de aquella, ahora vivo tan feliz con ella. Suena bandoneón que en mi corazón quiere esos compases recordar. Thank you. frases milongueros que fueron la emoción de un nuevo y dulce amor. Bueno, escuchamos Cuatro Compases con Raúl Verón, cantando con la orquesta de Miguel Caló. Llamó Luis, contestó correctamente. Así que, siempre... ¿Cuál contestó? La de... La de Horacio Salgán. Ah, muy bien. Horacio Salgán. Horacio Salgán. No digas nada, por favor, te pido vos. Tenemos acá otra visita de otro de los colaboradores, integrante del... secuas de este tercer festival de tango del Bolsón, Carlos Erazo, que bueno, la verdad estamos todos dándole, como digo yo, remando, ¿no es cierto? Remando bastante para conseguir, todos sabemos, yo le decía recién a Ana Carla lo que yo pasé cuando lo hice solo, ¿no? Imagínate que si nosotros acá, que somos unos, qué sé yo, 4, 5, ponele 6, yo era solo yo, todo hice yo, todo, mi soberbia, hasta el buffet, hasta las empanadas, hice 20 docenas de empanadas. Me da gracia cuando me cuenta que hizo los matambres. 20 matambres, dos matambres, hice dos matambres, le afané la heladera a mi vieja, la única heladera que había en mi casa, y me la llevé. No sé cuántas cosas, pero una cosa impresionante. Bueno, y amor al tango. Y salió bastante bien, así. Salió bastante bien. Lo que pasa que, bueno, yo no confiaba, creía que sabía todo, como uno muchas veces le pasa. Y si bien salió bastante bien, bueno, tropecé bastante también. Así que, bueno, yo sé lo que pasa, por pero eso... de los tropezones se aprende. Sí, de los tropezones se aprende. Dios. Cuando practicábamos y cada vez que nos equivocábamos nos salía algo, era buenísimo. Claro. Era otra cosa, y eso te abría todo un mundo. Claro, lo que pasa es que cuando uno se perjudica a uno solo, uno mismo, dentro de todo no está tan mal, pero cuando uno, como en mi caso, perjudiqué a unos cuantos porque me quedé debiendo, entonces imagínate... uno sin querer está ¿no es cierto? Sí. Está haciendo, perjudicando. Bueno, lo digo porque... Pero la vida el tango siempre da revancha. Sí, sí, para que sepan que esto no es fácil, ¿no? Y le doy la bienvenida a Carlos Erazo porque Bueno, te agradezco mucho. Tú sabes que venía recién en auto y lo escuchabas ustedes. Es fantástico. Vale decir, aparte de del compromiso que tenemos para ayudar a Ana Carla, que es la gestora de todo esto... Nosotros nada más que ponemos un pequeño granito de arena, y a pesar del trabajo de todos los días, escuchándola a Ana Carla con el temario de todos estos días, de algún modo voy a zafar un poquito del trabajo para anotarme en todas las clínicas y en todos los eventos. Claro. Porque creo que es muy bueno, como vos dijiste recién, hace un ratito, de que todos debemos comenzar, y que una vez que se comienza, ya no se para. No. Hay que dar ese paso inicial. Claro, exactamente. Viene gente de Rosario, gente de Buenos Aires, gente muy copada, y acá la tenemos a Ana Carla. Entonces, no hay que desaprovechar. No, en absoluto. No hay que desaprovechar, porque no estamos a dos pasos. Estamos a dos pasos del crisol, digamos, que es Buenos Aires. Estamos. No es que se toman el colectivo y se bajan en la puerta. No. Estamos a casi 2.000 kilómetros. Entonces, tener esta oportunidad que venga gente de Rosario, vos sabés, Buenos Aires, Rosario... Lo que hicieron los rosarinos para venir. Claro, para venir, Buenos sí. Aires, Rosario y Montevideo son las tres ciudades en donde... Bueno, empezó en Buenos Aires, pasó inmediatamente a Rosario y pasó inmediatamente a Montevideo. Ahí es el tango. Así que vengan de Rosario, que vengan de Buenos Aires, es todo un lujo para nosotros. El río, ¿no? Mirá que... ¿viste el río? Claro, porque La Boca, Montevideo, el puerto de Rosario, es decir, es muy importante, por lo menos para mi forma de ver, ¿no? Y además de la calidad de la gente que viene, no es necesario que vengan esas superestrellas, muchas veces no aportan tanto, pero esto sí, son estrellas, y aportan mucho, como Ana Carla, que se hace la humilde. Estrella no soy, ah, estrellada es, por ahí. Se hace la humilde va por todo el mundo enseñando y bailando. ¿Quieren escuchar un tanguito? Vamos. ¿Querés escuchar? Sí. Bueno, para mi caso, que soy de Buenos Aires, la orquesta de Miguel Caló dedicó este tango que se llama, yo no la extraño, digamos, la quiero, la amo porque nací ahí, pero se llama Lejos de Buenos Aires. ¿Te parece bien? Dale. Ahí está. Del pesar viejo, triste y sin valor, lento el paso al caminar, voy cargando mi dolor, lejos de la gran ciudad que me ha visto florecer. En las calles más extrañas siento el alma oscurecer. Nadie observa mi final, ni le importa mi dolor. Nadie quiere mi amistad, solo estoy con mi amargor. Y así vago sin cesar desde el día que llegué, cuando en pos de un sueño loco todo abandoné. Y andando sin destino de pronto reaccioné al escuchar de un disco el tango aquel. Mozo, traiga otra copa, que lo cantaba Carlos Gardel. Y al escucharlo recordé todo el pasado, los años mozos tan felices que pasé. Mi viejecita, la barra mía, la noviecita que abandoné, tango que trae recuerdos, mi Buenos Aires, quiero llorar. Bueno, escuchamos Lejos de Buenos Aires y ahora sí, vamos a charlar un poquito, pero primero les doy de vuelta la consigna de hoy. ¿Qué instrumento tocaba Pedro Laurens? Famoso director, uno de los maestros de este instrumento junto con Pedro Mafia. Y había otro más que recién dijimos, Scorticati y Miguel Caló, que todos tocaban el mismo instrumento. Y hay uno más. Bafa también toca el mismo instrumento. Y el otro, Leopoldo Federico. Mire que si le estoy dando. Ahí dijiste Leopoldo Federico también. Mire que le estoy dando más ayuda imposible. ¿Y qué instrumento toca Horacio Salgán? Así que bueno, llaman al 4455-800 y 4455-999. Acá no queremos evitar que gane. Acá queremos que gane. ¿Está claro? Listo. ¿Algo más? ¿Qué más? No sé. Hablamos de la noche de milongueros patagónicos. Ah, bueno. Que está bueno que ya tenemos confirmado el. Vamos por orden cronológico. Lo que habías dicho. Bueno, después viene el jueves, que es la apertura del festival. La apertura del festival. Oficial que la hacemos en Casa de Cultura, 19 horas. Decime una cosa: hay alguien que no se dijo y que no sabemos quién es. ¿Quién es? Porque siempre está bueno saber el presentador. ¿Quién va a ser? ¿Quién era? Es un pintón que local, pero es local. Local. Sí. Que tiene un programa, pintón, que sí. Es muy simple. Y también lo podemos poner acá como acertijo. Y que diga quién. Lo ponemos como acertijo. Ya me quieren matar. Entonces. Está bien, lo voy a tener en cuenta. Cuando yo te presento, nuestro presentador va a ser Carlos Durante. Qué grande, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, Fran. Nada más. Yo pregunto todo esto porque la gente. Qué lindo sería transmitir con el programa en vivo también. Sí, pero va a transmitir. Va a transmitir este. No sé cómo viene el. A mí me dijo que va a transmitir el Pachi. Sí, a mí. Pues tenés que verlo otra vez. Sí, tengo que verlo. Tenés que verlo otra vez porque él me aseguró que lo iba a transmitir en vivo. Hay tantas aseguras. A veces aseguro se lo llevan preso. No, no, él me lo aseguró a mí. Pues yo hablé con él y. Me paró él en la calle, che, qué sé yo, le digo, sí, vas a hacer mi. Bueno, transmitirlo. Vamos vos. Con esto que decía, que cuando arranca el festival oficialmente. Sí, oficialmente. Con Uchitel, la Uchi, que le digo yo, Uchi, sí. Que viene también desde Buenos Aires. Uchi sale mañana, ya llega el sábado. Vamos a trabajar con dos bailarines de acá para que abre con una performance que se llama La Huella de tu Abrazo. La Huella de tu Abrazo. Que es una instalación performática interactiva. Explícalo, por favor. La Huella en movimiento, ¿no? Tiene que venir. Tienen que venir a verlo. Sí, porque exacto. Es una propuesta muy sensible y está buenísima, como a través del tango también. La sensibilidad, porque no solamente es la postura, el caminar, el abrazo, sino que la sensibilidad es muy importante. Sí. A mí lo que me gusta mucho es el abrazo. Claro. Por eso también, María Eugenia este año también da un taller sobre el abrazo, está La Huella de tu Abrazo, entonces todo tiene hace sentido con el festival. Bueno, y ahí ya las que tienen un poquito más de. Tanto las que tienen un poco más de baile, digamos, de tiempo de bailar, y las que no tienen nada, si se acercan, van a saber de qué se trata. Sí. Puede servir para todos, sí. ¿No? Puede servir para todos. Bueno, ¿eso en qué hora? Eso es a partir de las 19 horas en la 19. Casa de Cultura. 19 horas Casa de la Cultura. Diagonal el día jueves. Jueves. Jueves, perfecto. De 19, y después ahí va a haber una clase. ¿De 19 a qué hora? Una práctica, va a haber algo para. Perdón, tarde, ¿de 19 a qué hora? 19 horas. 21. Ah, 19, 21, dos horas. Sí, bueno. Un poquito más, depende cómo hay. Depende, estoy perfecto. Sí, debe haber un pequeño sí. Ágape. Sí. Bueno, bárbaro. Y por eso bailan algunos tangos. Sí. Bueno. Y ahí, esa es como la apertura simple claro, del festival. Oficial. Pero simple, pero sensible. Bueno, perfecto. La apertura, digamos, con todo. Sí. Todo. Invitamos también a la prensa. Ah, y yo ya que estamos en radio, si alguna gente exigente de prensa nos está escuchando, a partir del martes que viene vamos a hacer una invitación a la prensa. Hoy hablábamos con Francisco Bruno. Sí, sí, lo vamos a ir a la es televisión. Una claro, es una invitación a la prensa que no es una rueda de prensa, ¿no? Claro. Es una invitación a la prensa, vamos a estar dos horas, desde 10 de la mañana a 12. Pero se puede hacer una conferencia de prensa. También, para que venga la pregunten, tele. Es bueno que pregunten y contestar, podemos estar, si vos querés sí. Yo te doy una mano. Sí, sí, sí, mañana voy a Radio Nacional también. Bueno, la mañana, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo sigue el viernes? Ahí termina el jueves. Eso es el jueves, perfecto. Termina. No quisimos hacer milonga este año para no votarnos. No, bueno, claro. Fue una decisión tomada. Y después viene el viernes. El viernes sí. Sí, que el viernes arranca a las 11 de la mañana en Casa de Cultura con la presentación del libro de Caro Piso, también entrada libre y gratuita. Sí. Abierta a la comunidad. Recomiendo que vayan y que le compren el libro. Sí, sí, está buenísimo. Porque la verdad que vale ahí la pena. Ahí pueden comprar el libro, bueno, conocerla a Caro. El porqué del libro. Un poquito de música en vivo. Vamos a estar ahí presentando. Bueno. Es donde se hace la presentación oficial de este libro. ¿En dónde, es el dijimos? Primer libro de técnica para mujeres escrito en la historia del tango. Sí, ¿en dónde? Casa de Cultura. Casa de la Cultura. 11 de la mañana. 11 de la mañana, perfecto. Eso el día viernes. Eso el día viernes. Y después nos vamos a la milonga de apertura del festival. Sí. Que es la noche de milongueros patagónicos. Que estamos el viernes. Todos juntos. Eso es el día viernes. ¿A qué hora empieza? A partir de las 21 horas. Por favor, a partir de las 21 horas, pero con puntualidad. Y no con puntualidad bolsonera, con puntualidad. Puntualidad inglesa. Pero los alemanes tienen una puntualidad alemana, que son 10 minutos antes. La puntualidad inglesa es en o'clock. O'clock, bien ¿cierto? Dicha en inglés. O'clock, en punto. ¿Cierto? Así que, por favor, les pido o'clock. Si llegan a las 21 y un minuto, está bien. Sí. Pero, y 21 todos juntos también. Por ahí se van a amontonar todos en la puerta, no importa. Nosotros, una vez que los vemos a todos, decimos, están todos listos, que vayan pasando despacito. No, traten de venir ahora, en tiempo, sí. Para no tener que andar a las disparadas y hacer para esperar. Para que tengan lugar para sentarse. Para que tengan lugar para sentarse, acomodarse. No como contamos con espacios físicos muy grandes. Claro, por favor, claro. Y para los que no sacaron la entrada anticipada, lo cual deberían hacer, para que no vengan a última hora y que por ahí no haya más entradas, ¿no es cierto? Sí, nos pueden llamar, me pueden llamar a mí, que es, sí, es una característica de Buenos Aires, todavía no la modifiqué, 011-1561-889898 o enviarnos un mail a info@fitep.com.ar, tanto para las clínicas también, ¿querés dar tu teléfono, Carlitos, sí, o el Estela? 154-29-9132. Repetilo, por favor. 154-29-9132. Mira la voz de locutor que tiene. Lo que sugiero, sí, están hablando de esto, porque, bueno, Estela Maris está en Esquel visitando familiares y ha ido un par de milongas allá donde se junta la gente. Hay mucha gente de Esquel que va a venir y que ha reservado incluso para las clínicas y ya ha señado las entradas para el primero y el segundo, sí, día. Y gente de Bariloche también, y gente de Chile, de San Martín de los Andes. ¡Uy, por qué eso bueno! Es importante, Carlos, lo que dijiste recién, que estén a horario. Claro, que estén... Porque los cupos son limitados. Limitados por el espacio. Y además, si nos quieren ver a bailar a nosotros, van a tener que... Claro, por supuesto. Yo ya tengo mi compañera, voy a dar el nombre después, te voy a dar el nombre después. Ay, estabas muy incógnito. Ya la tengo, hace 3 meses que está. Yo quería decir algo, que es re importante esto, porque van a ver distintas parejas, sí, de ciudades vecinas y de acá, porque son representando lo que es el tango, de quienes se juntan, quienes lo sostienen acá. ¿Viste? Claro. Desde hace años. Entonces, en mi caso, de hace 12 años. Está buenísimo. Y tantos otros, ¿eh? Y es como un encuentro entre milongueros, ¿no? Sí. Eso es amor, yo digo. Es puro Vamos amor. A escuchar un tango, ¿te parece? Con la orquesta que a vos te gusta. Fresedo. Con Fresedo, vale. Con esos arreglos de piano que tiene. Sí, Fresedo. No, Fresedo me gusta mucho para cuando voy a la milonga o a la práctica al principio. Claro. Un principio de o después de una milonga, o después de una milonga que viene muy muy muy rápido, entonces bajar los decibeles con Fresedo. Sí. Y en honor acá a este hombre, a este hombre ponemos este tango con Fresedo que se llama Rosarina Linda. ¿Eh? ¿Te parece bien? Claro. Ahí va. Quisiera que me digas, sin rodeos, con franqueza, levantando tu cabeza, descubierto el corazón, si serás de veras mía, si es verdad que sientes pena, como me dijiste un día, que estás triste sino vos. Rosarina linda, es tu boca, son tus ojos, el encanto de mi vida, que del cielo me envía Dios. Rosarina linda, hay un algo en tu mirada, que me invita a contemplarla, por ti mi vida me muero yo. Bueno, escuchamos a Osvaldo Fresedo con este hermoso tango Rosarina Linda, en honor acá de Carlos Erazo, que es rosarino,

Voy a hablar del festival. ¿Podríamos decir las parejas de acá de Bolsón? Sí, podemos decir. Si usted quiere saber con quién voy a bailar yo. Sí. Mensaje sí. No enviado, che, no se puede. Empecemos por ustedes. Por usted. Paula y Carlos. Muy bien. Estela y Rodolfo. Paola y Carlos. Epa. Mira qué bien. Paola. Así. Gui. Ah, mira qué bien, Pao. Qué lindo. ¿No mal? Me parece muy bien. Bueno, está confirmado. Pará, así que... y nos falta una pareja. Cristina con Tomás. Ah, Cristina con... Sí, Tomás Castillo. Ah, Cristina con Tomás Castillo. Y Adrián y Nené. Che, claro. Sí, y no va a bailar Rodolfo con... Sí, Rodolfo con Estela Maris. Rodolfo con Estela Maris. Estela Maris está full en Esquel promocionando el festi. Yo estoy muy tan agradecida con Carlitos, con los Carlos, con Estela, Cristina, todos pulsando para que se sostenga el festival, ¿no? Está bueno eso. Y sí, no, se sostenga, no, digamos, la colaboración es importantísima. Sí. Cuando, yo siempre digo lo mismo, cuando vos tenés un objetivo y pensás solo en el objetivo, sea tango lo que fuere, ¿no? En este caso es tango. Si vos pensás en el tango, todo se lleva adelante. No hay pelea, no hay discusiones, podemos tener, seguramente que todos tenemos diferencia en los pensamientos. Ahora, cuando empiezan los egos de batallar, estamos listos. Estamos listos, acá en todo, ya saben. Es así, que yo, chao. Listo, se acabó todo. Sí. Ahora, como el pensamiento es el tango, y lograrlo, está bárbaro. ¿No es cierto? La idea de uno, la idea del otro, se mejora uno, se cambia la otra, y así. Sí. Yo también ya me inscribí a todas las clínicas. Voy a hacer todas las clínicas. Como no voy a hacer exhibición, no voy a bailar este año. Pero me muero de ganas de bailar, te digo. Porque vengo, en Buenos Aires estuve poquito ahora. Estuve 15 días. Claro. Y venía de gira, que estuve en Alemania, estuve en Suiza, en Holanda. Mirá vos. Y bueno, y allá sí, bailás, pero viste. Bailás es otra cosa. Decime una cosa. ¿Quién es? ¿Va a haber músicos en vivo para la milonga? Va a haber músicos en vivo. Entonces, ¿qué? Pasamos directamente a la noche de gala. ¿Y la noche de milonguero primero? La noche de milonguero dijimos, los milongueros patagónicos. Sí, y milonga. Y milonga. Bueno. Mucha milonga. ¿Quién musicaliza? La práctica, escuchar. ¿Quién musicaliza? ¿El señor o el rosarino? El rosarino Víctor Barrios. Sí, Víctor Barrios. Contame un poco de Víctor. El bueno, rosarino. Víctor es Víctor y Cristina, una pareja muy joven, que, bueno, ellos viven en Rosario, nacieron allá. Y los dos fueron alumnos de Oscar Paiva, un reconocido tanguero, mirá, fallecido, que hizo incluso películas, que hizo una gran gira por Estados Unidos y sembró mucho de tango. Y bueno, Víctor es uno de sus alumnos y no solamente viene, como dijo Ana Carla, para las clínicas y para enseñar y para ese par de clases, sino que esa noche va a musicalizar. Tiene mucha experiencia. Tienen una milonga, un par de milongas muy grandes en Rosario. Donde mirá qué bueno. Y bailan. Mirá qué bueno. Es un lujo verlos los bailar. Es una cosa, un nivel muy parecido al de Ana Carla y ese tipo de pero entonces, bailarines. Entonces está bárbaro. Pero vamos a dar de vuelta la consigna de hoy para que recuerden, porque seguramente se habrán olvidado por ahí. No sé si vos lo sabés. ¿Qué instrumento tocaba Pedro Laurens? El mismo que tocaba Pedro Mafia. El mismo tocaba Leopoldo, que toca Leopoldo Federico, Ernesto Bafa y nada más. Puedo decir yo la última. Podemos decir pista. Y ganamos el premio. No, se hagan los piolas. Tiramos la pista. A ver. La de Pichuco. Ah, el mismo que tocaba Pichuco. Qué fácil que es esto, qué fácil. Y el otro, el que toca actualmente, aunque ya está muy muy entrado en años, digamos, y está un poquito comprometido su oído, pero todavía sigue haciendo algo, Horacio Salgán. Teléfono 4455-800 y 4455-999 FM 103.5 Radio Boga, y esto es Simplemente Tango. Yo quiero también un agradecimiento, sí, para el Resort, Mountain Resort, al, sí, Spa de Las Nalcas, sí, de Villa Turismo, que colaboran con nosotros este, bueno, año también. A Cristal Gutiérrez, ahí de Las Nalcas, con alojamientos para los artistas. Pero me parece bárbaro. Quiero agradecimiento también para Gustavo Capese, sí, la posada de Hamelin, que hace 3 años, Gustavo, que nos viene apoyando el festival. Sí. Siempre, con su y posada. Para Gustavo Rodríguez, que va a ser este el sonido. Para Gustavo. La verdad que muy agradecido. Ya lo voy a ver si puedo traerlo acá. Lo vamos a llamar a Gustavo. Yo lo voy a llamar para conversar con él. Y hace muchas fiestas y la verdad que va a ser toda una revolución, porque además del sonido va a pasar algunos videos. No vamos a contar demasiado. Vamos a escuchar a la orquesta que no le gusta a Ana Carla y no sea él. Ricardo Tanturi con Enrique Campos. No le gusta poco. No le gusta. Viejo ciego, viejo ciego. ¿Te parece, che? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si está bien así. Parroquiano tan viejo y tan ciego, al ir destrenzando tu eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclas al alcohol. El día en que se apaguen tus tangos que sufrosos tendrá crepones de humo la luz del callejón, y abren los naipes sucios un sello misterioso, y abren las almas simples un poco de emoción. El día en que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los huesos debajo de un portal, los bardos jubilados sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el funeral. Pareces un verso del loco Carrier, pareces el alma del mismo violín, junto al parroquiano tan viejo y tan ciego, tan lleno de penas, tan lleno de flin. Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, no cantan con lerdo, muy lerdo y muy triste que quiero llorar. Esto es lo que estábamos escuchando. La verdad que este es un tema muy lindo, Viejo Ciego, por la orquesta de Ricardo Tanturi y Enrique Campos. Sabemos que Enrique Campos llega a la orquesta de Tanturi después de la ida de Alberto Castillo. Sí. Enrique Campos es uruguayo. Los uruguayos siempre han tenido buenos cantores y la verdad que ha aportado gran, ¿cómo podríamos decir?, una gran fama a la orquesta de Tanturi. Tanturi había quedado en el medio de lo que era Castillo. Castillo le había robado prácticamente la preponderancia. Cuando llega Enrique Campos, si bien Enrique Campos también tiene mucho éxito, le devuelve a Tanturi su parte, ¿no? Porque era Tanturi, Enrique Campos. Antes era Castillo con la orquesta Tanturi. Eso es así. Vamos a escuchar, después vamos a escuchar nuevamente a Ricardo Tanturi. ¿Y qué estamos? Ah, tenemos tiempo. Tenemos un poquito más de tiempo. Me olvidé una parte de la programación del viernes. No te digo que pierdo la memoria. Perdón, la programación y el precio. Había un problema con el precio, ¿no? Sí, la de los milongueros patagónicos dije 35 pesos. La milonga de apertura es 30 pesos. Bueno, está bien, bárbaro. Son 5 pesos que iban a pasar, por supuesto, a las arcas del festival para el año que viene. No, mentira, uno se puede equivocar. No son 35, sino 30 pesos. Así y que una cosa, sepan disculpar. Y me olvidé de otra actividad que va a haber dentro del marco del festival el día viernes. Sí. También. Sí. Se llama Tengo una pregunta para vos. Ajá. Y que es una... es un... ¿En dónde esto? Todo en Casa de Cultura. Todo en Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. Vamos a proyectar tres entrevistas a María Nieves. María Nieves. Compañera de Juan Carlos Copes. Sí. Milena Plebs. Milena Plebs, que fue compañera de Miguel Ángel Soto. Y Mariano Chicho Frumboli. Sí. Vamos a esos videos los vamos a proyectar. Eso está producido por la TV Española y creado, la idea, que está buenísimo, que es un registro documentalista de gente del tajo. Es decir, que no está hecho por la TV Argentina, sino no, por la TV Española. No, porque esto es una propuesta de Pepa Palazón, que es una española, que organiza... Qué increíble, eso es una cosa que me dan bronca, ¿no? Pero eso pasa, a ver, ¿hace cuánto? Pero vos sabés que el tango se declara de interés... De interés patrimonio de la humanidad en Abu Dhabi. Me gusta la humanidad. ¿Sabés lo que es eso? A mí te juro que me inflamó la vena, esta vena del cuello. De acá, la vena del cuello, cuando escuché que en Abu Dhabi declararon al tango patrimonio de la humanidad. No en Buenos Aires, en Abu Dhabi. Bueno, listo, está bien. ¿Qué queremos después? ¿Qué pedimos? Esa fuerza propia que tiene el tango, ¿no? También. ¡Qué increíble! Que es sostenida por todo, por siempre, por la gente, nada, los músicos, desde toda la época de años. Pero años, sí, pero si vos ves, yo tengo el documental, tipo película documental, que se llama Si sos brujo. El tango es un tango de Emilio Balcarce, pero la película se llama Si sos brujo, porque la idea es formar la escuela de tango que enseñara todos los estilos de todas las mejores orquestas de la década del 40, porque cuando se murieran todos en lo que quedaban, ya no iba a quedar ninguno más para enseñar esos estilos. Entonces, de cada uno de los que quedaban, fueron sacando los estilos. El pianista de uno, el bandoneonista del otro, el violinista. Y entonces se creó esa escuela orquesta, de escuela de tango, y cuando empezaron, le dijeron, eso lo vas a hacer si sos brujo. Y por eso se llama así y por eso se llama así esa película, esa documental. Podríamos proyectarla en algún momento. Sí, pero sí. Más allá fuera del marco. Debería proyectarse, porque es muy importante para tomar conciencia. Otra cosa que sí. Por eso es importante lo que decís de tanto, como no está mal, es lindo ir, dar clases afuera, promover en Europa, en Estados Unidos, en otros países mismos, claro, en Latinoamérica, en todo. Pero acá, ¿no? Pero también es tan importante que se le dé más apoyo, ¿no? A nivel institucional, todo. El Mundial de Tango, entre nos y los... ¿Y cuántos nos escuchan? Y bueno, pero es comercial, personas. Está bien, está bueno porque está es una bien, ventana. Pero no está soportado por el gobierno de la ciudad. Hay, como dicen, o sea, está soportado por capitales extranjeros también. Claro, claro. Pero más allá de eso, digo... Por eso yo digo, esto con Caro, que estamos haciendo el tango universitario hace años, o con gente, o el ETI, los encuentros de tango al interior, que se hacen su autoconvocatoria, van claro, a San Juan, a Mendoza, Neuquén, todo eso que hacen los propios tangos del interior también, y que se promueve en toda la Argentina, hay que soportar eso, ¿entendés? Claro, lo que pasa es que... Lo que se pueda. Lo que pasa es que, bueno, eso a medida que vaya pasando el tiempo se va a ir mejorando. Yo en La Plata durante 2 años, junto con Caro, tuvimos alumnos de tango universitario, clases gratuitas. Claro. 89 alumnos. Yo di clase gratuita acá a... Estudiantes, 89 alumnos, Carlos. Claro. En La Plata, ¿no? Porque... ¿Te parece que escuchemos algún tema? ¿Les parece? Dale. Bueno, vamos a escuchar entonces... Para que no terminé de decir esto, perdón. Decime, no, dale. Tengo dale. Una pregunta por para favor, vos. Perdón. A partir de las 15 horas en Casa de Cultura, estas entrevistas, que bueno, que nos envían los videos Pepa Palazón, y va a estar en representación Carlos Bisotto, que es un fotógrafo muy grosso, que ha fotografiado a todas las parejas de baile. Ajá. Pueden verlo, buscarlo en internet, Carlos Bisotto. Sí. Y él también va a estar y va a hablar un poco sobre la charlita. Bueno. Va a estar ese espacio abierto para ver esas proyecciones. Siempre en la Casa de la Cultura. En la Casa de Cultura a partir de las 15 horas, el día viernes 7 de diciembre. ¿Repetimos la consigna? Tenemos 2 docenas de churros rellenos del Churro Loco, también agradecido al Churro Loco, por supuesto, que ahora está ahí casi pegado a Vía Bariloche. Y el Churro Loco, las dos docenas de churros rellenos, tenemos el reloj de Andino Sport para dama o caballero, según quien gane. ¿Y qué otra cosa más era? ¿Alguna otra? ¡Ah! Y las herramientas de Forestal del Paralelo. Así que, ya saben, llaman al 4455-800 y 4455-999 y nos dicen qué instrumento tocaba Pedro Lawrence o qué instrumento toca Horacio Salgán. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar entonces Una noche de garufa, que es la que vamos a tener nosotros la semana que viene. Varias, pero esta es Una noche de garufa, Tanturi, con Enrique Campo. Listo, estamos nuevamente, escuchamos Una noche de garufa, fue un instrumental de la orquesta de Tanturi. Ya después vamos a escuchar uno cantado, a ver, tenemos un montón, pero después vamos a escuchar. ¿Seguimos? ¿Seguimos ¿Tenemos con más? El programa? Sí, por favor. Bueno, sábado las clínicas, Caro Piso, como dijimos, y María Eugenia. ¿Horario dijimos? Repetimos. De tempranito, sí, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, señores, ya saben. Vienen tempranito, descansados, desayunados, habiendo hecho un poquito vamos de yoga. Vamos a estar repartiendo igual toda la programación por el pueblo. Vamos a dejar programas en la oficina de turismo. Bueno. Quiero agradecer a Plan B, también a Pablo Quiroga, que siempre está ahí apoyando el festival de alguna manera. Me dice, vos tenés que decirme todo, yo por ahí me olvido, porque como no estaba todo el tiempo acá en Bolsón. Claro, claro, pero bueno, claro. Pablo nos salvó las papas con los afiches y con los programas para sacarlo un día para el otro, así que bueno, agradecerle bueno, a Pablito. Agradecimiento. De Plan B. Y vamos a estar repartiendo los programas, hay afiches pegados también, pueden retirarlos de la oficina de turismo. Podemos en Pasiones, en distintos lugares. Bueno, Pasiones Argentinas, que está, repito, en Belgrano y Beruti. Sí. O www.fite.com.ar, y ahí está toda la información. Bien. ¿Y hablamos de la orquesta? La orquesta, tuvimos un cambio. Bueno, no hablemos, no importa. ¿De los cambios? Será, de los cambios no hablemos, hablemos de los hechos. ¿Los hechos? Los hechos. Tenemos el cuarteto del IUNA, el Instituto Universitario Nacional de Arte. Instituto Universitario Nacional de Arte. Que nos mandan la orquesta, este cuarteto nos manda el plan de promoción nacional para el tango. Que también quiero agradecerle a Carolina, a Marine Flores, que ellas promocionan el plan nacional, y al maestro José Luis Castiñeira de Dios, que estaba invitado y iba a venir como padrino a este festival y no puede. no puede porque está invitado a Brasil y es algo que tiene programado hace ya varios meses atrás. Claro. Quedará para el próximo año. Y el maestro es un personaje muy divino y que se quiere apoyar el festival. Y bueno, dentro de sus recursos nos pueden mandar ahora estos. Bueno. A estos chicos van a estar la noche de gala, la milonga de gala el día sábado. A partir de las 21:30 horas. 21:30 horas. Puntual. En punto. ¿Y dónde? Que también hay que agradecerle ahí. Ah, Diego, bueno, digamos Guerrero, que es el Refugio Patagónico. Camping el Refugio Patagónico. Camping. Salón del Camping el Refugio. El Refugio Patagónico, en la calle Islas Malvinas. Sí, sí. Así que, ya saben, el Refugio Patagónico en las calles en la calle Islas Malvinas. También va a haber algún afiche, va a haber algún afiche ahí en la oficina de turismo. Sí, ya hay. Porque afiche. La gente se va, principalmente cuando viene, lo primero que hace ir a la oficina de turismo. Sí. Algún afiche, algún volante, como muchos para programas que ahí, programas para que tengan idea de cómo llegar, incluso explicarles también porque cómo llegar principalmente, pues. Digamos que hay que, de la Avenida San Martín, si bien es paralela a la Avenida San Martín y las Malvinas, son, a ver cuántas, 25 de mayo, una, dos, tres, cuatro. Sí, cuatro cuadras. Cuatro cuadras, la última cuadra. Es muy lindo el lugar porque también tiene ahí verde. Sí, sí, sí, sí, es muy lindo el lugar. Es un lindo lugar. Y lo bueno es que vengan bien temprano para empezar la milonga temprano. Y tener más tiempo de... Y ahí, bueno, va a bailar Víctor con Cristina, María Eugenia con Yannick. Y además de las exhibiciones de los profes invitados, va a haber también una cantante, que es una cantante que estuvo seis años seguidos en Cosquín. Mirta Huguet. Mirta Huguet. Sí, Mirta viene de Buenos Aires también y viene con su pareja, que es un artista invitado especial, que va a estar para el cierre del Festival al Aire Libre, que es Pablo Achával. Que toca la guitarra. Es una estrella del folclore. Ah, toca guitarra. Estrella, concretamente. Ajá. O sea, bárbaro. Bueno, bárbaro. Es algo de lujo, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, aprovechémoslo, ¿no? Aprovechémoslo. Carlos, ¿tenés algo más que decir? Que no, no, muy entusiasmado y además escuchándolo a ustedes, con más ganas de que empiece el festival. Y que... Siempre. A veces yo pienso, digo, tengo ganas de que empiece el festival y no. Porque empieza el festival y ya se termine. Es bueno los días anteriores, ¿no? En que uno tiene la expectativa, porque cuando ya está, ya se empieza a terminar. Pero bueno, sí, tengo una gana de que empiece bárbaro. Ya limpié el saco yo. ¿Eh? Único que tengo, lo tengo. Yo también, yo no voy a usar saco porque si hace mucho calor no uso. Si no hace tanto calor, sí, por ahí sí uso. A mí si no me crece mucho la panza me voy a poner vestido. ¿Cómo te va a crecer la panza en 3 días? Pues, lo único que falta. Me voy a poner un bobo, así que... No, dejate de mamar, qué panza, todavía no tenés nada de panza. Dios mío, cómo exagera esta gente. Vamos a escuchar El Sueño del Pibe, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, El Sueño del Pibe, entonces, por Tanturi, Enrique Campos. Ahí va, mandado hoy la citación, Mamita querida, ganaré dinero. Seré un Baldonedo, un Martín, un Bosé. Dicen los muchachos, yo este argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta, después en primera. Yo sé que me espera la consagración. Dormí el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Bueno, este fue el sueño del pibe, por la orquesta en el final del bloque Tanturi Enrique Campos. Escúcheme una cosa, ¿qué pasa, muchachos? ¿No saben quién era, ni qué instrumento toca Horacio Salgán, ni Pedro Laurens? Vamos, Llamen al 4455-800 y al 4455-999. No tengan miedo, que se pueden ganar las dos docenas de churros para el desayuno. Churros rellenos, loco. ¿Sabés lo que son rellenos de frambuesa? O de crema pastelera, o de dulce de leche, o de chocolate. Dejate de embromar. ¿Sabés lo que es media docena en el desayuno o media docena en la merienda, digamos? Por favor. Voy afuera y llamo el celular. Por favor. Se vienen a casa y tomamos unos buenos mates. Es impresionante, así que llamen, tienen un ratito. Vamos a sortear un par de entradas. ¡Ah! ¿Vamos a sortear un par de entradas? ¿Cuándo? ¿Hoy mismo? No, el jueves que viene, cuando arranque el festival. ¡Ah, bueno! Hoy no. ¿Vos querés que...? Y podemos sortear una. Dale. Podemos sortear una ahora. ¿Para la noche de Milongueros Patagónicos? ¿Los dos hoy? ¿Las dos hoy? Yo diría, dos para la noche de Milongueros Patagónicos. Sí. Y dos para la de la noche de gala. Listo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces... corremos. Vamos a hacer una cosa. No corramos nada. ¿Una sola persona gana las dos? No. ¿Una sola persona gana las dos? Sí, para mí sí, porque bueno, iba acompañado. Momento, bueno. Hay cuatro entradas. Es decir, dos pares de entradas. Ganan dos personas porque cada una va a llevar su acompañante. Que puede ser... madre, padre, hermano, hermana, amante. Pero que vayan todos. Amante o lo que fuera, que vayan todos. Pero las entradas van a ser nada más que para dos. Es importante que el festival sea apoyado también por la gente. Exactamente. Pero además, si contestan correctamente la pregunta, van a ganar una docena de churros para cada ganador. Ah, estamos. De churros rellenos. ¿Está claro? Así que llaman 4455-800 y 4455-999. ¿Qué instrumento tocaba Pedro Laurens? ¿No? ¿Qué instrumento tocaba? El mismo que tocaba Aníbal Troilo. Y muy bien. Para mí el mejor, a pesar de que acá hay uno que dice que no, pero para mí el mejor. El mismo que tocaba Astor. El mismo que tocaba Astor Piazzolla. El mismo que para mí, el mismo Astor Piazzolla dijo, fue mi maestro. Listo, suficiente. Pero puede haber discusión, yo no soy... Es mi gusto, ¿no? Es mi gusto Aníbal Troilo. Pero, ¿y qué instrumento toca Horacio Salgán? El mismo que tocaba Carlos Di Sarli, que tocaba Pugliese, que tocaba Omar Maderna, y a ver, ¿qué otro más? Biaggi, que tocaba... A alguno que lo conoce, a quién podría ser el otro, Fulvio Salamanca. Bueno, todos esos tocaban el mismo instrumento. ¿Qué otro más? Ah, Berlingeri. Alfredo De Angeli, Berlingeri, claro, Berlingeri también lo tocaba. ¿Puedo contestar? Juan Carlos Cobian. No puedo, ¿no? Estamos con la... No. Respuesta en la punta de talento. No, no, ustedes no contestan nada, pero los mato a los dos. Mirá, acá nomás. Los mato a los dos. Vamos a escuchar unos vals a pedido acá de esta chica que tiene un antojo, que si no le va a salir el pibe con forma de vals. Entonces, ¿qué? ¿Bajo un cielo de estrella, te parece? Bueno, vamos. Bajo un cielo de estrella, Miguel Caló. Y seguimos con Caló, ¿eh? Y Raúl Verón. Pará. Vamos a escuchar otro. Después lo escuchamos a ese. Mirá, sí. A ver. Habíamos dicho. Luna de Arrabal, ¿no? Luna de Arrabal, sí, ¿dónde está? Acá está. Luna de Arrabal con la orquesta de Emilio Balcarce. Soñar y nada más, y lo pusiste en el programa. Lo puse el programa pasado y si no me equivoco, este está Alberto Castillo. ¿Lo escuchamos? ¿Te parece? Ahí va. Noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz, es que la luna de Arrabal nos acompaña por las noches como ayer. En medianoche ella duerme y su balcón entornado me espera que llegue. Junto al gemido ya pasó, yo quiero alzar sentimental la serenata de mi amigo el corazón. Entonces al oír la introducción del valsecito criollo y pasional, dormida tu belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirá, y sé cuando la noche su cara se embrujada y tú mi dulce amada temblará. Al oír la introducción del valsecito criollo y pasional, dormida tu belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirá, y se pondrá la noche su cara se embrujada, y tú mi dulce amada temblará. ¿Querés que lo digamos? Estamos de vuelta. Luna de Arrabal, orquesta de Emilio Balcarce y Alberto Castillo. ¿Queremos un instrumento? Necesitamos alguno que pueda alquilar o facilitar un contrabajo. Y un piano eléctrico. Un piano eléctrico. A ver si alguno... no sé, es difícil, pero bueno. ¿Aporta al festival? Sí. Puede llamar acá a la radio ahora o si no al teléfono al 011-1561-889898 o 154-299-9132. Listo, ya saben, si pudiera ser, sería, la verdad, sería muy bueno. Repito, ¿qué instrumento tocaba Pedro Lawrence? El mismo que tocaba Aníbal Troilo. Hay dos pares de entradas para el festival, uno para la noche de milongueros y otro para la noche de gala. ¿Está claro? Un par de entradas para la noche de milongueros y un par de entradas para la noche de gala. ¿Qué instrumento tocaba Pedro Lawrence? El mismo que tocaba Aníbal Troilo. ¿Qué instrumento toca Horacio Salgán? El mismo que Pugliese, Carlos Di Sarli y otros más. Recién Norma López nos respondió. Norma López respondió, pero no está para esa fecha. Ay, pero qué pena. Así que se ganó la docena de churros igual. ¿Siguen las entradas vigentes? Sí, siguen las entradas vigentes. Para el próximo festival. Para el próximo. Para, ¿no? Claro. ¿A dónde se irá? ¿Por qué se nos va? Pero yo le dije, no, dice, no estoy acá. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué querés escuchar? ¿Rosas de otoño o Bajo un cielo de estrellas? A mí me encanta Bajo un cielo. Bajo un cielo de estrellas, muy bien. Entonces, como hoy no está nublado y vamos a tener estrellas a la noche, vamos a escuchar Bajo un cielo de estrellas por Miguel Caló y Raúl Verón. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por su calle mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con su verso te brindo su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Bueno, Bajo un cielo de estrellas. A ver qué tenemos. Tenemos un poquito más de 10 minutos. Ay, qué poco tiempo. Se nos para fue los que, no importa, para los que no contesten hoy, correctamente tenemos un jueves más. Pero, ya saben, tenemos las dos pares de entrada. Una para el viernes, otra para el sábado. 4455-800 y 4455-999. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos la pregunta? Para que el primero que llame conteste correctamente, se lleva un par de entradas. Y al otro que llame también. Para no hacer lío con dos preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Vamos a hacer la otra pregunta que habías hecho. Que vos me habías dicho. ¿La de Darienzo? No, ¿cuál era el apodo? ¿Cuál era el apodo? Mire, si no saben esto y no llaman, es para matarlo. El apodo de Roberto Goyeneche. ¿Cuál es? Escúchenme, el apodo de Roberto Goyeneche es muy fácil. Nosotros que queremos que se lo ganen. Repito, 4455-800, 4455-999. Faltan 10 minutos. Así que en 10 minutos, 12, pongámosle. Antes de eso, el primero que llama se lleva las dos entradas y la docena de churros. Y el segundo se lleva las otras dos entradas y la otra docena de churros. Una cosa, Carlitos. Sí. Entonces dijimos, noche de gala, el refugio camping, el refugio patagónico. Y además los chicos de Diuna que van a venir a tocar. Sí. Divinos, porque tocan barro. Es todo tango para bailar. Todo tango. Les dije, no me toquen el choclo. ¿Viste que el tipo de la orquesta? No, no, no. Pero es para bailar. Sí, por supuesto. Todos temas de... Todos temas para la pista. Claro, todos temas... Es importante. Bien de salón. Bien de salón. Para, bien milonguero. Sí, para bailar. Que, vos sabés que de salón y milonguero son dos cosas distintas, ¿no? El tango de salón es el tango de Osvaldo Fresedo. Y el tango milonguero, el tango milonguero es otro. Es Di Sarli, Tanturi, Troilo, D'Arienzo. Eso es el tango milonguero. Lauren se entra también ahí. Y Lauren se entra en mitad y mitad. Sí. Mitad y mitad. Entre los dos. Ahora, una cosa. Sí. Nos quedaría contar un poco del cierre del festival, que lo estamos intentando pulsar de a poquito, que todavía no está cerrado, que va a ser al aire libre. Sí. Sí. Bueno, tenés algo... Todavía no hay algo totalmente, la calle que se va a cortar no está totalmente definida. Bueno, pero bueno. Entonces dejémoslo en todo caso para el jueves que viene. Bueno, dale. El jueves que viene. Ahí, el jueves que viene la tenés al piso acá. Sí, ¿a Caro Piso o a ver a quién vos? No sé, a Carolina Piso chica, quiero que venga. O Aymara o alguno de los músicos. Sí, o todos, que vengan todos. Yo no tengo ningún problema, ¿no es cierto, Diego? Mientras dejen la guita ahí en la puerta, no hay problema. ¿No? ¿Está bien? ¿Un 100 cada uno? ¿Te parece bien? Listo, compramos hierba y eso. No, mentira, no. Ya no, saben que... conectamos internet. Ya saben, conectamos internet. Ya saben que pueden venir todos, no hay problema. Al contrario, no solo no hay problema, sino que está bárbaro que venga, ¿no? Carlos, ¿algo? Bueno, no, el saco ya está limpio, así que... Ah, ya está limpio. Yo también, sí. ¿Está preparado para la noche de milonguero? Sí. ¿Practicaste con la compañera? He cambiado, ¿o no?, de pareja, pero bueno, en la variedad está el gusto, así que bien. ¿Cambiaste de pareja de baile? De pareja de baile. Claro, ¿puedo preguntar por qué? Pues el estilo era otro. Pero las mujeres son así, por ahí quieren cambiar y fue la propuesta. Está bien, listo. Me parece bárbaro, no es nada malo. Estilo diferente, humilde, ya me parece. Ay, Carlos, nuestra su parte humilde, ¿cómo puede ser? Así que las mujeres somos así. Sí, cambiantes. ¿Y qué vamos a acusar nosotros? Claro. Ah, sí. No lo vamos a acusar nosotros, nunca vamos a hacer eso. Bueno, decime, ¿qué querés escuchar? ¿A Di Sarli o quién querés escuchar otro vals? A ver. O a D'Agostino Vargas con Esquina Porteña. Ay, D'Agostino Vargas, que no escuchamos ni un bueno, tema. Vamos a escuchar a D'Agostino Vargas, ¿te parece, Diego? Sí. Este ya estaba aprendiendo de tango, ¿eh? Sí, ahí va, D'Agostino Vargas, Esquina Porteña. Diego, ¿vas a venir a clases de debutantes? Sí, lo vamos a llevar. De barrio porteño te pintan los muros, la luna y el sol. Te lloran las lunas de invierno en las acuarelas de mi evocación. 30 tardes conocen mi herida y 100 callecitas nos vieron pasar. Se cruzaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Calles donde la vida mansa perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calles, si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, ¿pa' qué la buscaré? Callecitas, son vida de poesía, no vino ni un día, felices los dos. Compañera, de todas las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Donde la vida mansa perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle, si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, pa' que la buscaré. Callecita, son vidas de poesía, no vino ni un día felices los dos. Compañera, del sol las estrellas, después la tarde aquí, camino de Dios. Y una paliza que... Bueno, no te rías vos, Te lo pido, por favor, no te rías. Porque ya, él ya sabe también de qué se trata. Bueno, tenemos algo, no nos olvidamos de nada. Y si nos olvidamos, el jueves que viene reafirmamos. Hacemos un repaso general, que faltan 4 minutos. Un repaso general. 4 y 5, clases de tango. Sí, para debutantes. Para debutantes, para iniciados. Y un poquito más. Y para principiantes. Para quien quiera. De 19 a 20:30, iniciados. Sí. Y de 20:30. No, de 21. De 21, perdón, a 22:30 para principiantes. El 4 y el 5, los mismos horarios. Exactamente. Con esta gente que viene de Rosario. En Pasiones de Cono. En Pasiones Argentinas. Ya saben que es Beruti, sí, y Belgrano. Sí. De acuerdo. Primer piso. Va a ser en el primer piso. Sí. Después la apertura en la Casa de Cultura a partir de las 19 horas. Apertura de la Casa de Cultura el día jueves, a las 19 horas. Casa de la Cultura, 19 horas. Quiero agradecer a Nati Manuel, que es una actriz, amiga, también nos conocemos de chiquitas, actriz, bailarina de tango. Bueno. Va a estar. Va a estar entonces ese día. Ella va a trabajar con Andrea. El día jueves. Sí. Perfecto. Sí. El día viernes, la noche de los milongueros. ¿Sí? Sí. Eso va a ser en Ebenezer. En Ebenezer. Perfecto, 21 horas. Sí. En punto. ¿Está bien, Carlos? Está bien. Y además milonga. Además milonga. Musicaliza. Musicaliza Rodolfo. No, Rodolfo la noche de gala. Musicaliza. La noche de gala, Rodolfo, perdón. El Vasco Víctor. Víctor musicaliza. Víctor Barrio, el día de los milongueros. Y la noche de gala va a ser en el Refugio Patagonia. Ahí sí va a musicalizar Rodolfo y va al sonido lo va a poner Gustavo, el salsero, que también es tanguero, que también es tanguero, sí, y al cual agradezco personalmente, infinitamente, y que ya por supuesto tendremos una retribución desde ya. ¿Qué más? Tenemos eso el sábado y el domingo el cierre, que nos queda saber cómo va a ser. Sí, si hay apoyo, tanto del sector estatal como del privado, para que haya músicos, hace el cierre, y si no haremos algo chiquito, pero bueno... Claro. No voy a decir nada ahora, porque no quiero... Ya fui demasiado fuerte al principio, no quiero ser también terminar así, pero bueno, vamos a tratar de que todo se armonice y que los músicos también del lugar, de la zona... puedan mostrarse, ¿sí? El espacio está abierto para el todos, espacio está abierto. Lo único que es ajustar algunas cositas que seguramente va a poder llegarse a buen puerto. Vamos a escuchar vamos a terminar el programa con un vals y no sé, ¿vos conocés alguno que te guste? A ver. No. Vos decime. Acá tenemos a ver. Mira. La Pulpera de Santa Lucía. La Pulpera de Santa Lucía, ¿querés escuchar? Bárbaro. La Pulpera de Santa Lucía. Entonces, ¿qué tenemos? Un minuto, mirá qué justo. Bueno, nos despedimos. Ya saben, el próximo jueves tenemos las 4 entradas para los que quieran tener la posibilidad de ir sin pagar. ¿No? Porque es así, el que gana la entrada entra sin pagar. Así que puede consumir, qué sé yo. Lleva a la novia... Puedes llevar al amante, deja... No, el amante no. No vamos a fogonear ese tipo de cosas desde aquí. No, porque son dos entradas. Claro. No, no, la otra queda durmiendo, la otra queda durmiendo en casa. No. No, mentira, no. No, es una bromita. No. Ya saben entonces, ¿eh? El jueves que viene volvemos otra vez con eso. Y ahora nos despedimos. Sí. Así que gracias a todos. No, por favor. A vos, Carlitos, por este espacio. No. A mí no hay nada que... Yo, el único agradecimiento es para el tango. Yo hago mi parte que puedo. Y acá para don Diego de la Vega, el zorro. El zorro, que también lo esperamos para que aprenda. Y muchas gracias, no, siempre. Y a la ver verdad si que... me dejas ahí el espacio para en algún momento vengamos a hablar de danza. Sí, pero no, siempre. Y que venga Carolina Pizzo. El post-festival. Porque si no, le retiro el saludo. A la Pizzo. Sí, ya sabía. Que venga y hablamos un poco de su libro y de todo, un poquito acá. Dale, ¿sí? Dale. Bueno, te dejo encargada a vos que le digas. Te va a decir Carlos Durante, vas a ver que va a venir. Esperemos. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Bueno, justo a las 9, con la pulpera de Santa Lucía de Blomberg y Maciel. Creo que, si no me... No dice acá quién lo va a tocar, pero lo vamos a ver, ¿eh? A ver, esperá, no pongas enseguida, escuchamos así, mezclado con mi voz. A ver, ¿quién lo toca, la pulpera de Santa Lucía? ¿Está? Bueno, creo que el que canta va a ser Alberto Castillo, creo. Y la orquesta posiblemente, si no me equivoco, la de Emilio Balcarce. Pero no cierres el programa, ¿eh? Vamos a escucharlo y te digo enseguida. Alberto Castillo con la orquesta Emilio Balcarce. Ahora sí, hasta el próximo jueves en esto que dimos en llamar simplemente tango. Muchas gracias. Era flor de la vieja parroquia. ¿Quién fue el gancho que no la quería? Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó al payador más barroquero con un dulce gemir de mi abuela. En el patio que olía jazmín y en la reja que olía de amena, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras lloran por ti las guitarras de Santa Lucía. Cantó el payador más orquero con un dulce gemir de mi abuela. En el patio que olía jazmín y en la reja que olía de amena, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras lloran por ti las guitarras de Santa Lucía. Simplemente tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, simplemente tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, simplemente tango.